A esta hora, el señor Juan Carlos Junio, nuestro columnista de Economía, Historia y de Alrededores, en el aire de la radio. ¿Cómo va, Juan Carlos? Muy bien. ¿Qué tal, Carlos? Mirá, vos sabés que yo me quiero referirme hoy, justamente, ya que mencionás a Platón, a una cuestión de la dimensión moral de los conflictos que estamos teniendo aquí, ¿no? No lo había pensado así en términos filosóficos, pero sí en términos, yo diría, éticos, ¿no? En este tema de Vicentín, no voy a entrar en todas las cuestiones leguleyas, económicas y políticas. Me quiero referir justamente a que nosotros como sociedad no podemos aceptar como una normalidad, una naturalización, un deslizamiento hacia una inmoralidad fenomenal que están teniendo esta gente que condujo hasta ahora este gran conglomerado de empresas, ¿no es cierto? Hay una inmoralidad manifiesta que en muchos medios de comunicación se soslaya deliberadamente. Vos fíjate una cosa, tomaron crédito cuando ya estaban en cesación de pagos, o sea, cuando ya sabían que no iban a pagar. No solo al Banco Nación, al Banco Provincia y a otros bancos, sino a 2000 y pico de productores, de chacareros. Escuché al presidente de una cooperativa de Armstrong, leí, que un día antes de que se presenten en concurso, ellos le entregaron un montón de mercadería, un día antes, que esta gente la recibió, y al otro día le hizo pito catalán, se presentó en concurso, ¿no es cierto? O sea, que una inmoralidad enorme, sabiendo que no van a pagar, tomaron mercadería de los productores, tomaron créditos de los bancos públicos, de las cooperativas. Ahí hay una cuestión. Una segunda que me movió mucho más a este comentario es lo que leí ayer y hoy, de que los dueños, que obviamente son súper multimillonarios porque son dueños de una empresa que tiene el 10% de la exportación de granos argentina y además es un conglomerado de empresas de todo tipo, en cuanto se presentaron en concurso empezaron a vender sus bienes personales, a hacer donaciones ficticias, bienes de familia. Me refiero al presidente, un tal Roberto Vicentín, al presidente, un tal Bugatti, Roberto Vicentín, director titular, Bettina Padoan, directora suplente. O sea que están haciendo todo tipo de maniobras inmorales a los efectos de vaciar su patrimonio. La tercera cuestión, vendieron una empresa de ellos, esa una parte de la empresa, esa Renova, en 120 millones de dólares. Y nadie sabe dónde está la plata. Por lo tanto, creo que no podemos caer en una cosa así, como decía, medio discepoliana, como decía Discepolo, ¿no? Algo así como que la honradez la venden al contado y la moral la tiran por moneditas. Porque esto no es algún pícaro que se mandó una piolada, personal, ¿no es cierto?, casi folclórica. Esto es una empresa fenomenal que tiene un impacto económico y social muy grande. Por lo tanto, yo creo que no se puede soslayar la dimensión moral ni en los que hacen política, ni el propio juez, que también me llama la atención, que en su fallo soslaya totalmente todas estas cuestiones y es un hombre de ahí. Así que, bueno, más que nada quería poner sobre la mesa, Carlos, esta cuestión de que la sociedad tiene que pensar que hay una gravedad muy grande en el proceder moral de estos empresarios, ¿no es cierto? Claro, sería la dimensión inmoral y no moral de estos empresarios, ¿no? Sí. Con perdón por otras inmoralidades de este mundo. Aprovechamos, Juan Carlos Junio es el director del Centro Cultural de la Cooperación, para contar también, recién escuchamos un informe de la televisión brasileña sobre el partido Argentina-Inglaterra Mundial 1986, en que se sostenía que, aunque nadie lo dijera por entonces, flotaba el asunto de la guerra de Malvinas en el campo de juego del Azteca. La presentación esta tarde, miércoles 24 de junio a las 17, en el Centro Cultural de la Cooperación, del libro Malvinas en la Generación geopolítica de América Latina, pero claro, es una presentación a distancia con una transmisión en vivo por Facebook con la participación de Alicia Castro, Alejo Ramos Padilla, Mario Volpe, Luis Weiner y la coordinación de Roxana Taranto, ¿no? Una mega actividad en la situación actual del conflicto por la tenencia de Malvinas, por la propiedad de Malvinas, y también después de 4 años en que eso pasó a un sexto plano de los intereses nacionales. Así es, sí. Así es, sí. Por suerte, yo diría que la reivindicación de las islas sí la tiene naturalizada la sociedad argentina. Creo que todos la tenemos en nuestro corazón y creo que el sistema educativo históricamente argentino ha hecho un gran aporte para que todos los ciudadanos y ciudadanas del país lo tengamos. Pero efectivamente venimos de un periodo de desmalvinización y yo diría de descolonización durante el macrismo, que fue un proyecto político neocolonial, entre otras cosas. Así que esta actividad de un libro que compiló un investigador nuestro, Luis Weiner, es una actividad muy interesante, es un panel muy interesante, así que creo que vale la pena la invitación a que se sumen todos para escuchar ese panel. Bien, reitero que es a las 5 de la tarde y transmisión en vivo por Facebook del Centro Cultural de la Cooperación. Alicia Castro es ex embajadora en el Reino Unido, Alejo Ramos Padilla es un conocido juez federal y Mario Volpi, un ex combatiente de La Plata, trabaja en el Instituto Malvinas de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias, Juan Carlos, por ayudarnos a contarlo, ¿eh? No, por favor, perdón, gracias a vos, dije, pronto. Dije dos veces que era hoy, miércoles, y hoy es martes, es decir, es mañana no, miércoles 24 de junio. Sí, a mí me pusiste en la duda, sí, es mañana. Es mañana, miércoles 24 de junio, gracias a Agustina Adimo, la productora del programa, que trabajando a distancia escuchó y me ayudó a corregirlo. Miércoles 24 de junio, mañana a las 17, transmisión en vivo por Facebook. Abrazo, Juan Carlos. Chau, chau, Carlos. Chau. Juan Carlos Junio, senador suplente de la Capital Federal y, entre otras cosas, el responsable del Centro Cultural de la Cooperación, analizando política, economía y ya que estamos...